Oír mortales. Wow. Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre por la M690 con nuestro amigo Julio Pardo a través de www.laretaguardia.com.ar con nuestra amiga Natacha Bianchi y siempre con nuestros distintos medios de comunicación del Facebook, por ejemplo, el de Oíd Mortales 2011. Allí puedes escribirnos, dejarnos tus mensajes, si querés te mandamos el programa grabado, lo que vos quieras. Si no, te comunicas con nosotros por mail a oidmortales2011@yahoo.com.ar y si no, en nuestra línea telefónica 3533-1744. Bueno. Y a propósito del clima y del frío y de los mocos y las toses, fue dedicado con todo cariño para todos ustedes este bonito solo de tos. Bien, cuando quieras, Luisito, me voy a tomar un poquito de agüita porque cuando uno tiene estos procesos, el doctor me dijo que tengo que tomar agua. Exactamente. Bien, ¿y qué tenemos para hoy? No digas nada al invitado porque tenemos una música especial también, ¿eh? Así que... Ajá, hay música especial. Sí, pero bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de muerte. A la pelota. ¿De la muerte de quién? Pero vos sabés que hay distintos tipos de muerte. Bien. De la muerte. De la muerte digna. De la muerte digna, exacto. Eso, vamos a hablar de la muerte digna. Bueno, ya vamos orientando a quién podría llegar a ser la invitada. Yo cuando Nati me diga que tiene la música y teniendo en cuenta que estamos en vacaciones de invierno, o sea, vamos a hacer esto del mix, viste, que yo hago entre lo que sucede, la fecha, acá el invitado, los que cumple años, yo espero la orden de Nati. Cuando Nati diga allá, ahí vamos a ir. Vamos a hablar un poco de las vacaciones de invierno. Hoy vamos a escuchar música que yo le elegí. Bueno, hay una que es a propósito, pescador, ¿no? A propósito de la invitada. Ah. El lunes que viene quizá ponga algún tema que tenga que ver con River Plate. Nos desean suerte para el partido, de paso lo digo. Pero voy a poner música que tiene que ver con esa música, por lo menos que a mí me emociona, y que por el otro lado, cuando yo la escucho, digo, qué lindo que a uno le pasen estas cosas. Pero a ver esta música, a ver las vacaciones de invierno y la invitada, a ver qué tiene que ver. Y sí, yo tengo una amiga Catalina que es una hormiguita viajera, mira, va, viene, camina por todo el hospital. Y tiene esa cosa así de hormiguita, viste, que va y viene por todos lados. Está con nosotros invitada en estas vacaciones de invierno, no la hormiga Catalina, que tiene que ver con el sapo Pepe y toda la obra del sapo Pepe, que estarán los chicos disfrutando en algún teatro, sino que tenemos acá en nuestro piso a la doctora Catalina Galati. ¡Qué lindo! ¡Hola! Pero es divertidísimo. Bueno, espero que sea todo divertido. Porque después de esta canción... A propósito de la invitada, y teniendo en cuenta las vacaciones de invierno, para bien. Los chicos, la hormiga Catalina. Siempre hojas y Nati se mueve de risa. La sube y la baja y de la risa en la canción hace ¡uh! Además que con mi 1.50 está bien. Decirme hormiga Catalina. No, pero lo de hormiga es por trabajadora. Muchas gracias. Porque va y viene por todos lados. Pues va con el en lugar de llevar las hojitas frescas, lleva las carpetas con los oficios judiciales. De acá para allá. Todos oficios fresquitos. Fresquitos, sí, son fresquitos. Bien. Bueno, gracias por la canción. No, por favor. Gracias, porque a mí me encanta estar acá. Ustedes invitan a muchos profesionales que me dicen, ¿me escuchaste, Catalina? Y yo digo, ¿pero vos vas? No, yo salgo por teléfono. Ah, no. Es maravilloso verlos trabajar y estar ahí con ellos. Así que yo... Se lo pierden, el que no viene... Se lo pierde. Se pierde conocer un pedazo de Mataderos. Lindísimo. Conocerla a Nati en vivo y en directo. Y se pierden comer algo rico. No, pero los invitados, los que han venido, nunca trajeron nada. ¿No traen? No. Por eso no vienen. Por eso ya voy a hablar con algunos. Bueno, estamos entonces por www.laretaguardia.com.ar. Sabes que podés escucharnos nuevamente a través de la Red Nacional de Medios Alternativos los miércoles a las 20 o a través del Aprendiz Medios los martes a las 19. Y si no, siempre por la Retaguardia, martes y sábados a las 13, jueves a las 19, domingos a las 17. Sí, hacemos un bloquecito y ya arrancamos entonces con la doctora y el programa de hoy. Dale. Oíd. Mortales. ¿Tenés un programa de radio, un diario o revista? ¿O manejas un medio digital? Desde el 1 de junio y hasta el 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/mediosvecinales. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Fue sin querer, es caprichoso el azar, no te busqué, ni me viniste a buscar, yo estaba donde no te ¿qué pasaste tú? Como sin querer pasar. Y me viste entre la gente que hoy venía con prisa en la tarde que anunciaba chaparro. Tiempo esperándote, tanto tiempo esperando. Fue sin querer, es caprichoso el azar. Juan Manuel Serrat y Elena Roger cantan Es caprichoso el azar. Es un tema para que me traigas la Carilina, para que uno piense en alguien que se le cruzó en la vida y que dice, no fue casualidad, ¿no? Qué sé yo, esas cosas. Estoy, me puse así como romántica, así, bueno. Pero bueno, volviendo al día de la fecha y a los temas que nos incumben, está acá la doctora Catalina Garati, no voy a decir la hormiga, queda feo. No, queda feo. Y vamos a hablar sobre, doctora. ¿Seguimos? Ah, seguimos, bien. Seguimos. Doctora. Hola. Hola. Bueno. Y vamos a seguir con todas estas

querer hasta la eternidad te voy a cuidar. Nadie te va a lastimar, yo juro que te voy a amar. Escuchábamos a David Bisbal, es hasta el final. Bien. Luis, queríamos pasar un avisito, ¿sí? También tiene que ver con salud y tiene que ver con nuestra compañera Ernestina Arias, que hace con vos otras voces, otras propuestas. Bueno, la mamá de Ernestina acaba de entrar al quirófano, nos escribe. Ayer le hicieron una transfusión de sangre y si bien, dice Ernestina, no nos pidieron una cantidad X de donante, sí nos dijeron que como es uso y costumbre por solidaridad, se pide a parientes y amigos del paciente concurrir a donar a los bancos de sangre para reponer la sangre usada, ¿no? Bueno, buena la actitud de esta gente donde la están atendiendo a la mamá de Ernestina, porque no lo hacen en forma compulsiva, sino que justamente le muestran a la gente, para que tomen conciencia de la situación, que bueno, que la sangre es algo necesario de tener en los bancos para cuando haya que usarla. A lo mejor, seguramente con la mamá de Ernestina, por ahí no la van a tener que usar, pero por ahí otra persona la puede tener que usar, y cuando se entra a quirófano la sangre tiene que estar, porque si pasa algo hay que hacerlo, ¿sí? Bueno, cualquier cosa, si alguien puede donar, Clínica Espora, Avenida Espora, 645, segundo piso, hemoterapia de lunes a sábados, de 7:30 a 9:30 de la mañana, y el teléfono es 4214-6991, ¿sí? Y después, si no, en Avellaneda, en 12 de octubre, 147, de lunes a viernes, de 8 a 16:30, los sábados, de 8 a 12, y el teléfono de esta clínica en Avellaneda es 4222-2434. Es para la mamá de Ernestina Aria, nuestra compañera acá de otras voces, otras propuestas, ¿sí? ¿Te parece? Bueno, la mamá se llama Jacinta Agudo. Está en el Sanatorio Modelo de Bursaco, habitación 103A. Así que bueno, suerte Jacinta, va a estar todo bien, ¿eh? Así es. Arriba, esperemos. Bien. Después de escuchar esta música, que no tenía nada que ver con la hormiguita Catalina, y hablando de a propósito de un caso que decíamos, ¿no? Sí. A propósito de un caso que llevó muchos años. Muerte muchos digna. Muchos años. Sí. Hasta llegar a tener una muerte digna. ¿Quieres resumir el caso? Sí. Si me permiten, quiero leerles algunas partes que son terribles, pero te resumo el caso. Sí. El caso es que la corte dice, el 23 de octubre del año 94, MAD, no decimos MAD, sí, sufrió un accidente automovilístico que le ocasionó un traumatismo encefálico craneano severo con pérdida de conocimiento, politraumatismo graves y epilepsias. Fue internado en varios hospitales y luego derivado a una clínica en Buenos Aires. Fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas. Todo lo que les estoy leyendo es todo el raconto que hace la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Es decir, viene acá el caso, ¿por qué? Porque apela un defensor, apela un asesor, apela el curador y dice no, por varios motivos. Pero a mí me llamó mucho la atención cuando apelan y dicen no le saquen el soporte porque esta ley no se aplica al señor, ¿no? Porque no puede retroactiva, él estaba mucho antes que esta ley. Otros que dicen científicamente, quiero que me digan científicamente qué es lo que pasa con este hombre, ¿no? Estamos hablando del año 94. Todos los peritos dijeron que no hubo nada, una evolución, sí, claro, de esta persona. Hicieron varios peritajes, llamaron a muchos peritos y dicen exactamente lo mismo. Está en un estado vegetativo. Esto fue una lucha de los padres de este muchacho. Los padres de este muchacho luchaban con esto. Por eso a veces yo digo, ¿no? Con el diario del lunes, claro, todos podemos ser zafarones, ¿no? Uh-huh. Claro. Con el diario del lunes. Pero en ese momento, cuando dos papás luchan para, bueno, hasta aquí, déjalo, murieron los papás sin poder conseguir nada, y las que siguen luchando son las hermanas. Ahora, hay algo que es también terrible, ¿no? Esto de no lo dejó escrito. ¿Lo podemos presumir? ¿Un hermano puede saber? ¿Un padre, una madre puede saber qué es lo que queríamos? Yo estoy convencida que sí. Es el caso donde supuestamente él se lo había manifestado verbalmente a las hermanas, ¿no? Yo no sé si alguna vez lo manifestó. No, me parece que no, porque él tiene un accidente de tránsito. Sí. Y entonces no, bueno, llega, me parece. No importa, pero hay cosas que uno habla, ¿no? Pero él... Yo estoy convencida de que mis amigos o mi familia sabe que quiero. Claro, claro. Uh-huh. ¿No es cierto? Entonces, hay algo que podemos hablar con la ley. Presumir qué es lo que quería. Uh-huh. Si hay un montón, sí, también, ¿no? Sí. Pero si además hay un montón de peritos que te dicen, mira, hace 20 años no hubo una mejoría, no hubo un algo que cual, diga, algo. Porque vos te, según la fe, según un montón de cosas, vos te podés apegar y decir, no, mueve un dedo. Uh-huh. Creo que era el sentimiento de... ¿Se acuerda, sí, la mamá de Cerati? Uh-huh. Que los estaba amigos segura que lo escuchaba. Pero es que, uh-huh, los amigos le iban a cantar y la señora decía que... Uh-huh. Bueno, hay un convencimiento. Ahora, científicamente, no lo era, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, digo, esta gente está luchando, estaba luchando. Estaba por... Uh-huh. Y más de uno dijeron que no, hasta que llegamos a la Corte Suprema. Pero es tan interesante... Les quiero leer algo, es tan interesante. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de la alimentación y de la hidratación? Uh-huh. ¿Y por qué? Es tan interesante porque la Corte dice, en el mismo informe de los peritos, se señala que las medidas de alimentación e hidratación que se suministran a MAD, uh-huh, no tienen la finalidad de recuperar la conciencia, sino suplir la función de uno o más órganos o sistemas cuya afectación comprometen el pronóstico vital con el objeto de mantener la vida en un paciente crítico. ¿Qué sentido, sí, tiene? Solamente sostener la, claro, sostener la máquina que está funcionando. Volvemos a lo mismo cuando yo hablo de la, uh-huh, dignidad. Volvemos a lo mismo cuando, ¿cuántas veces dijimos vivir que es una obligación, uh-huh, o un derecho? Y creo que es además la dignidad de un montón de gente, de dos papás que querían terminar con esto, de dos hermanas, yo creo que se conocen. El fallo es tan interesante porque habla de la ley, habla de los alimentos. Y además, creo que hay, digamos, si quieren una fundamentación para sacar esta este fallo, realmente han estado de la Fundación Favarolo, peritajes... Estamos hablando de 20 años. 20 años, claro. Y todos dicen lo mismo. No hubo avance. Me imagino que nadie puede decir, no sé, si científicamente uno puede decir, mañana se despierta. Y en realidad la familia era lo que quería, porque a eso vamos, si la familia no hubiese querido, ok, si hubiese mantenido así. Ah, sí, claro. Porque era la voluntad y era lo que ellos suponían, uh-huh, que él, sí, hubiese querido. Sí, no, pero la familia hacía más de 20 años que venía pidiéndolo. Ya te digo, los papás que fallecieron. Sí. Entonces, es interesante el fallo que un día, que la gente también lo lea, porque es fácil. Tiene algunas, sí, cositas que no se pueden... Técnicas, digamos. Que no se entienden, pero lo fundamental se entiende. Uh-huh. Y cuando dicen, no tiene sentido todo esto. Si no lo haces para la recuperación, sino para mantener un estatus... Sí, que no es para, sí, la vida. Y además dicen, ¿vieron cuando hicieron todo el protocolo de aborto no punible? Uh-huh. Hablan de un protocolo, por si algún profesional no quiere que haya un listado, ¿no? Estos de objeción de conciencia. Sí. Ahora, no sé por qué aclaran tanto esto, porque esto no es una eutanasia. Si a mí el profesional no me va a matar, claro. No me va a dar ciertas cosas que antes hacía, solamente me va a hacer esto del dolor, ¿no? Uh-huh. Y creo que es tan importante, creo, salvar ciertas responsabilidades o los miedos que puede tener todo el mundo, que creo que también lo dijimos alguna vez, que la ley de los derechos del paciente, cuando hicieron esa modificación de la 26.742, agregó un artículo, que es el artículo 11 bis, que dice que ningún profesional que respete la voluntad de estas personas tendrá alguna... Sí, o problema, o penal, civil o administrativo. Claro. Acá Fernando, a través de nuestra línea de comunicación del Facebook, nos cuenta que este muchacho, les había dicho a la familia que si alguna vez le pasaba algo así, no lo mantuvieran. O sea, que fue algo que en algún momento, esto que uno por ahí aparece y que dice la familia, che, mirá lo que le pasó, che, si a mí me pasa eso, a mí no me van a hacer esto, no, déjese jorobar. No, además en este caso yo la escuché a la hermana días después del fallo en una entrevista, y este chico tuvo un periodo de 2 o 3 días de estar consciente, mal, pero que estaba consciente y con señas y demás. Y ahí es donde él dice a la hermana. Uh-huh. Porque él además tuvo ese accidente de tránsito. Pero él, la enfermedad que lo dejó así, fue una enfermedad interhospitalaria. Un virus, sepsis, por ahí. Sí, sí. Fue un virus interhospitalario que se lo... Intrahospitalario que le agravó la... Y lo dejó así, en un estado de coma permanente y, bueno, sin... Claro. Sin posibilidades. Pero yo recuerdo haber escuchado que la hermana había comentado también que él tuvo... un periodo de un par de días, una cosa así, que había recuperado en las medidas de su gravedad que tenía, sí, pudo un haber poquito dicho de conciencia, donde o por señas o por o por balbuceo también, que no quería vivir así. Y que además sí él, las hermanas lo que también manifiestan, y creo que eso lo tuvo en cuenta, como vos decís, la Corte Suprema, que las hermanas habían dicho que si hubiera sido a la inversa, ellas estaban seguras que el hermano hubiera hecho lo mismo por ellas. Porque, claro. creo que ahí hay una relación de familia donde... Pero me quedó picando una cosa vos dijiste en su momento. Yo creo que sé. Desde el punto de vista legal, perdona, me llamó la atención. Que alguien o alguno de los abogados de una de las partes... planteó que no se podía aplicar porque no se podía aplicar retroactivo a la ley. Lo que pasa es cuando... Lo que pasa es que si es más favorable... Hay que aplicarlo, ¿no? Claro, lo que pasa la es que ley en este, más favorable al obrero, la ley más favorable... Claro, lo que pasa es que en este caso, ¿qué se entiende por más favorable? ¿Que se muera o que viva? Claro. Lo que pasa es que... ¿Lo que él tenía era vida, Luis? No, está bien. Bueno, pero digo, esa es la pregunta. Claro. ¿Qué es la vida? No, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la vida? Yo lo que uno... ¿Sí? Sí, lo que pasa es que yo no los entiendo. Es decir, yo no sé, y les voy a hablar con franqueza, yo no sé si hay que apelarlo. Yo soy asesora de menores y tengo que apelarlo. Yo soy un curador y tengo que apelarlo. ¿No? Sí, es complicado. Es complicado, es decir, lo tengo que hacer y decirte, mira, este caso estaba... mucho antes que la ley, bueno, no importa, aplícame esta ley. Bueno, pero científicamente, ¿vos me podés decir que esta persona no va a salir de esta? Y yo no lo sé. Ahora, no sé, ¿no? Científicamente. Claro. Ahora, te hacen, un montón de peritos te dicen lo mismo. Que me imagino que en cierto momento debe tener un límite y ¿qué me van a decir? Ahora, también me dicen, pero hace 20 años que no, ni avanza, está igual. Sí, ¿no? Sí, y entonces, si yo pongo en la balanza la autonomía y todas estas cosas, y vamos a hacerlo. Uh-huh. Es decir, ¿a qué tenemos miedo? ¿A que esto lo haga la familia para no ir y venir? Y bueno, también es la dignidad de la familia, ¿no? Uh-huh. También es ir a ver a alguien que o quizá lo que tampoco es digno en una de esas. Pienso también en mí, ¿no? Porque digo, claro, siempre pensemos y pongamos en el lugar. No sé si me gustaría que mi hijo me vea así, ¿no? 20 años de su vida viéndome así, claro, o mis seres queridos, sí, o que se vayan yendo algunos y yo siga como un vegetal. Es decir, sí. Siempre ponerse en el lugar del otro y pensar qué es lo mejor. Ahora, no pensemos que lo estamos matando. Pero también, por ejemplo, hasta desde el punto de vista de lo que le significará quizá una familia que no lo puede mantener, lo que es económicamente 20 años, que está mal, es cuestionable. Exacto. ¿O no? Porque claro, también esa parte es decisión de la familia y tienen todo el, va, me parece a mí, tienen todo el derecho de decir. Seguro. Yo creo que sí. Yo lo que me parece es que a veces nos hacemos cruces y nos rajamos las vestiduras. Claro. Por eso yo siempre digo que. Sí, pero el problema es que nos rajamos la vestidura con el otro. Claro, por eso siempre digo, me gustaría mucho, es decir, el código y las leyes tienen buena fe, me gustaría que tengan solidaridad. Claro. Que va mucho más allá, ¿no? Uh-huh. Porque es fácil opinar, ¿no? Es como cuando la gente te dice, jamás llevaría a mi papá a un geriátrico. No sabes, ¿no? Es decir, es fácil estar en ese lugar. Y en el lugar de este chico, que si es así, como dicen, que él mismo. Yo puedo, yo estoy convencida de que mi hermano, mi hijo, mi marido, mi mamá, saben qué es lo que yo quiero, ¿no es cierto? Es decir, sí, sí. Porque lo sí saben. Seguro. Entonces, bueno, que puedan hacerlo. Bien, vamos a hacer así como una pausita, si le parece a Nati, una pautita para escuchar estas hermosas noticias que siempre tienen nuestro amigo Mauricio, un poquito de música, dale. Yo pensé que podía quedarme sin ti. Es difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé. He dejado mi puerta entreabierta y entraste tú sin avisar. No te apartes de mí, oh no. Yo pensé que ¿Tenés un programa de radio, un diario o revista? ¿O manejas un medio digital? Desde el 1 de junio y hasta el 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/mediosvecinales. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Centro de Acúfenos Buenos Aires. Fundado por el doctor Darío Roitman en el año 1989. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 2066-1908. Hoy... Mortales. Seguimos en Oíd Mortales, siempre a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. Estamos de vacaciones de invierno y alguna actividad que podemos sugerirles es Puertas y Más Puertas, Avenida Corrientes 1774, de Nora Glaser y Alejandra Ackman, todos los días a las 17 horas, Avenida Corrientes, 1774, Puertas y Más Puertas para los chicos. Sí, y también está desarrollándose la 25 Feria del Libro Infantil y Juvenil, allí en el predio de Circo Polo, Polo Circo, que es en Avenida Garay y Combate de los Pozos, al lado del Hospital Garrahan. Hay muchas actividades allí en el circo, en el Polo Circo. Y también hay actividades en La Boca, en la Usina de las Artes, que también es bastante interesante. En realidad, en esta última semana que queda de vacaciones, hay aquí en Buenos Aires mucho para sí, ir al sí. aire libre. Ahora, estos días que están lindos, hay que aprovecharlo. En realidad es imposible contarlos todos, ¿no? Lo que habría que hacer es, pueden entrar a la página del gobierno de la ciudad en la parte de vacaciones de invierno y o ahí, turismo. ¿Sabes lo que a mí me gustaría hacer, Luis? Turismo, a mí también me gusta el hacer bus turismo. Turístico. ¿Te subiste alguna vez al bus turístico? ¿Por qué no va a una ciudad que no conoce y se sube al bus turístico? Y así la conoce. Y yo no sé si conozco tantas cosas de Buenos Aires. ¿A vos no te gustaría? Y quizás en uno de esos te llevan a visitar a la casa del Papa Francisco. Sí, sí, sí. Acá dice que lo mejor de conocer Buenos Aires de esta forma es que en un recorrido de 3 horas... de recorrido completo, ¿no? Se pueden apreciar las distintas facetas de la ciudad. Un cóctel de historia, cultura vanguardia, tradiciones criollas, bla, bla, bla. El paseo lo tiene todo. Desde, vas por la Casa Rosada, el Congreso, el Teatro Colón, la Catedral, la Usina del Arte, Caminito. También se puede apreciar el contraste y la riqueza de los distintos barrios de la ciudad. Pasas por La Boca, por la Paqueta Recoleta, el ajetreo del microcentro, el San Telmo, el barrio joven que dicen Puerto Madero. Bueno, habría que entrar y a través de un mapa interactivo que hay en la página, podés ver cuáles son las distintas paradas donde te podés subir. No sé si es gratuito, si es eso, vos lo sabés, Luis. No, no es gratuito. ¿No es gratuito? No, creo. Lo que creo que para los habitantes de aquí, o debe ser más barato. Para los ciudadanos argentinos, es un valor y para el turista extranjero es otro. Pero no, pagar, tenés que pagar como bueno. Sería algo que me gustaría lados, hacer. ¿No? Sí, se podría. Es una de las cosas que por ahí me interesaría. Bueno, tenemos mensajes de nuestros oyentes. Ali de Pie nos pone sintonizando. Ajá, muy bien. Y acá hay alguien que dice: saludos a todos y a la doctora Galati de su Camilo Cienfuegos, un beso. ¡Qué mensaje! Camilo Cienfuegos. La doctora Galati está teniendo un club de fans ya en este programa. Bueno, sabemos que Camilo Cienfuegos no es el Camilito Cienfuegos. No, porque ese pobre ya no está con nosotros. No me va a mandar saludos. Un rayo. Qué divino, muchas gracias. A Franco, que ahí está mandando. Hablando del Camilo Cienfuegos, ayer fue un aniversario del asalto al cuartel Moncada, 62 años. Acá también manda saludos Leandro Rodríguez Núñez López, así que también muchas gracias, Leandro, por nos están haciendo el aguante ahí escuchándonos. Así que bueno, gracias por estar escuchándonos. Bien, lo que habíamos escuchado antes, porque no lo comenté, era un tema, No te apartes de mí. Uh-huh. En realidad ese tema tiene que ver porque uno de sus cantantes es Vicentico, y el viernes pasado cumplió añitos. Vicentico cumplió nada más que 51 pirulitos. ¿Qué tal, Vicentico? Ya tiene sus añitos. En realidad Vicentico se llama Gabriel Julio Fernández Capello. Mm. ¿Mm? Cantante, músico, compositor argentino, cofundador y vocalista de la banda Los Fabulosos Kayaks. Y en este tema canta con su mujer, que es una actriz bastante conocida, a mí me encanta también, Valeria Bertuccelli. Así que el tema que habíamos escuchado es No te apartes de mí. Bien, vamos terminando el programa, Luis, y no sé si quedaba alguna cuestión pendiente que la doctora Galati nos quisiera comentar de todo esto que estuvimos hablando. Una sola cosita, uh-huh. Se puede leer el fallo. Después uno puede tener dudas. ¿Y dónde uno encuentra el fallo, doctora? ¿Cómo lo busco si yo quisiera...? Corte Suprema de Justicia. Corte Suprema de Justicia. Yo lo busqué así, Corte Suprema, o puse fallo, muerte digna. Ajá. Pero hay un párrafo que es dos minutos. Dice, por tal razón, no debe exigirse una autorización judicial para convalidar las decisiones tomadas por los pacientes respecto de la continuidad de los tratamientos médicos. Uh-huh. Digamos, estamos empezando con lo mismo que empezamos siempre, ¿no? ¿Se acuerdan cuando tuvimos problemas con los testigos de Jehová, con el aborto no punible? No se necesita judicializar estas cosas, claro, porque para eso me dicen, ¿sí? Y si se puede, no hubo directivas anticipadas, pero se pudo presumir. Y además muchos dicen que sí lo dijo, sí lo pudo manifestar, ¿no? Uh-huh. Pero hagamos todo lo posible para que la gente, si no lo pudo manifestar, porque a veces creemos que somos eternos. ¿Recordás cómo fue el fallo? ¿La corte fue dividido? Yo me parece que fue dividido el me fallo. Parece, esperate. Pero no recuerdo quién no votó. No sé si Fayad votó o no votó. Pero firmaron bueno, Lorenzetti, Maqueda y Nolasco. Ajá. Yo los tengo firmados por esos tres, Está. No, entonces no, claro, no, el que no es que fue, creo que no fue dividido, sino que no había firmado Fayad. Que no habrían, claro. No firmó Fayad. Uh-huh. Bueno. De los cuatro. Bueno. Como siempre, gracias. Gracias. No, es un gusto estar con ustedes. Muy bien. Vamos entonces. Acá la última canción, parece que la va a poner Nati, la elección Nati. ¿La elegiste vos, Nati? ¿Dedicada? Decime que sí o que no a través de la pecera, Nati. Bien, aquí ya tenemos que está haciendo su. Ah, era repetida, no, bueno. Está haciendo su entrada triunfal el doctor Alfredo Grande. Yo lo digo, Irene Antinori. Muy bien, para escuchar Sueños Posibles. Eso. Y verlo, porque ahora la retaguardia tiene TV. Así que quienes también quieran ver los programas de la retaguardia pueden verlo por la retaguardia TV. ¿Qué tal, eh? En algunos casos, bueno, se tendrán que aguantar hay que maquillarse las imágenes, claro, hay que maquillarse y demás. Aquí el doctor Alfredo Grande se está peinando en estos momentos. Irene está haciendo el brushing. También. Bueno, nosotros bien. Nos vamos, Cris. Nos vamos hasta el próximo lunes, Luis. Bien, en otro programa de Oíd Mortales. Chau, gracias, doctora Galati. Un beso enorme. No le digas eso a Nati. Gracias, Nati, a Julio. Pero qué cosa, che. Thank you.